violencia natural entre la dura y la madura. Vuelve más guapa que ninguna, con una idea original. La señorita libertad, enamorando a las hambrunas, su rebeldía en una. Canciones para no llorar, lecciones para la bravura, que rima con total ternura, cuando es la hora del final, es hora de salir de la conciencia. Sin cabrón ni penitencia, que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón del animal, para sacar del alma esta violencia. Sube la mar hasta la luna, el día empieza como tuna, el niño es hijo universal. Salgan los dragones a volar para quemar la histórica indecencia.